cosas por decir, pero tú no te propones, no lo entiendo, todo va quedando así. Siempre estás como si nada, me confunde tu mirada, vas y vienes y todo va quedando así. Cosas que me agradan, haces todo por llamar mi atención. Así acaricias tu cabello y me ves por el espejo y haces todo por llamar mi atención. De una pareja a mi lado, besos y abrazos a y yo esperando que me quieras tener. Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez. No me puedo contener. Gracias, muy amables.